por alertas amarillas por lluvias, les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha. La actualidad en el Café Mañanero, que se complementa también con la información del tiempo. Atención, porque regresa la lluvia, el panorama del temporal. Hay alerta por desbordamiento en Manzanares, esto en el caso de Madrid. Está cortado el ramal que une a la M30 y a la M40 en sentido A6. El río ha multiplicado su caudal por 15, según la Confederación Hidrográfica del Tajo. Las autoridades recomiendan restringir todos los desplazamientos por riesgo de inundaciones. Y a esta hora, pues, tenemos atención a las temperaturas. El tiempo, que entre otras cosas, va variando. 15 grados centígrados en el caso de Valencia. El tiempo, sí. También destacamos el tiempo en Madrid. 7 grados centígrados, en Barcelona 9. Se prevén lluvias para el fin de semana. Y vamos complementando también con la información de la bolsa. Atención al comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08, mientras que el petróleo en el mercado internacional, y hablamos del barril Brent, $72.07. Es la actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando las noticias más importantes del día. Visita nuestra web en internet, Latinos FM. Es nuestra música, merecido homenaje a Celia Cruz con motivo de su natalicio. 100 años cumpliría Celia Cruz. Y por eso, en el marco de los premios Dial en Tenerife, han querido rendirle un homenaje a la figura de Celia Cruz. Ha subido al escenario Lucrecia, compatriota de Celia Cruz, radicada aquí en España, y ha interpretado esta canción que estamos escuchando. Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar. Y efectivamente, Celia Cruz sobrevive y sobrevivirá. Que sale de mi corazón y volará. Insuperable. Por los caminos más lejanos. Por los sueños que soy. Gracias a la tecnología, uniendo sus voces, Celia Cruz y Lucrecia. De fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, oye mi viejo son, ahí nada más tiene la clave de cualquier generación. El que fue manager de la reina de la salsa, Odner Pardillo, recogió el premio Dial a In Memoria y declaró que mejor lugar para comenzar el centenario de Celia Cruz que en Tenerife, una tierra que le trajo muchas alegrías. Yo viviré, yo viviré, yo viviré. Oye, mi son, Celia Cruz, mi viejo son, vive, sobrevive. Gracias a la música, gracias a sus éxitos, merecido homenaje, ha comenzado la celebración del centenario del nacimiento de la eterna reina de la salsa. Se le ha rendido un homenaje en el barco de los premios Dial en Tenerife, donde, por cierto, nos dejó un récord muy importante. La mayor congregación de un evento musical, 250.000 personas. 1998, espectacular, Celia Cruz. Esa es la huella de Celia Cruz en nuestra música latina, especialmente en el apartado de la salsa. Eterna reina de la salsa. Y te estamos rindiendo el tributo que te merece. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo. Homenaje al centenario del nacimiento de la reina de la salsa, Celia Cruz, este jueves en Santa Cruz de Tenerife. Pero también actuaron otros artistas, además de Lucrecia, que fue encargada de rendir el homenaje a Celia Cruz, La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, Chinoa, David de María. Muy bien, gracias. Gracias, Tenerife. Con ese homenaje a Celia Cruz, nos unimos a la celebración del centenario del nacimiento de Celia Cruz. Rindiendo homenaje a nuestra música latina, comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Es viernes 21 de marzo. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el repaso de la actualidad, como es costumbre en el Café Mañanero, dando cuenta del tiempo. Lo cierto es que durante el miércoles y un poco también el jueves nos dio un respiro. La llovizna que ha estado cayendo en España, sin embargo, en algunos puntos de la geografía nacional se ha incrementado. Digamos que dio una tregua en el caso del Mediterráneo, pero las lluvias siguen en otros puntos a nivel nacional. El temporal que nos deja vías cortadas en Madrid, por ejemplo, hay alerta por el desbordamiento del río Manzanares. Está cortado el ramal que une a la M30 y a la M40 en sentido A6. El río ha multiplicado su caudal por 15, según la Confederación Hidrográfica del Tajo. Las autoridades se recomiendan restringir todos los desplazamientos por riesgo de inundaciones. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a lo que es noticia en materia de inmigración. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero damos cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Vamos entonces a lo más destacado de la semana. Vamos cerrando una semana con mucha polémica en materia de inmigración por el reparto de menores inmigrantes no acompañados que finalmente ha dado a conocer el gobierno mediante decreto en el marco de ese acuerdo con Junts, el partido político catalán independentista, que de alguna forma se ha convertido en socio de gobierno de Pedro Sánchez. Y por otra parte, también sigue siendo polémico el traspaso de competencias a la Generalidad de Cataluña, de las competencias en materia de inmigración. Dicen desde el gobierno delegación de algunas competencias, pero de algún modo se siente el poder de Junts. La preocupación es que con el pasar del tiempo pueda de que Junts asuma el poder en Cataluña y ahí se compliquen un poco más las cosas para la inmigración, porque ¿qué ha traído o qué traerá, mejor dicho, esta delegación de competencias a Cataluña? Pues complicaciones para que las personas inmigrantes puedan adquirir un permiso de residencia o renovarlo, con la exigencia de hablar un buen catalán. Y eso es complejo. ¿Qué se puede considerar hablar catalán? Porque ya no es que lo leas, ya no es que lo hables. No, es que lo hables bien. Y se puede prestar para discriminación, que ya se ha visto. En estos micrófonos hemos escuchado muchos testimonios de incluso niños que sufren discriminación en las escuelas porque simplemente se les escucha hablando español. Hay una especie de persecución al idioma español. ¿Y qué vamos a hacer si esto fue lo que nos llevó España a América Latina, en el caso de nosotros los latinoamericanos? Ahora, al regresar de alguna forma o venir a esta tierra, no se puede pretender cambiar de golpe y porrazo o de la noche a la mañana. Todas estas consideraciones son importantes que los grupos políticos las hagan valer. En este caso, el Partido Socialista, que sin embargo tiene que cederle y cederle terreno a los independentistas para poder seguir gobernando, para que les puedan aprobar los presupuestos. Y es una situación que se da cuando los partidos grandes no cuentan con la mayoría. Lo acabamos de ver en este orden de ideas también en la Comunidad Valenciana esta semana. El Partido Popular, que gobierna en la Comunidad Valenciana, con Carlos Mazón, llegó a un acuerdo con Vox para la aprobación de los presupuestos. Y el tema de la inmigración es clave. El reparto de menores inmigrantes no acompañados, que la comunidad valenciana de alguna forma está obligada. Bueno, es un punto polémico porque contiene este acuerdo entre Carlos Mazón y Vox la no aceptación de los menores inmigrantes no acompañados y, en tal caso, buscar las vías para contactar con los padres en los países de origen, sus familiares, y que sean devueltos. Terminamos de poner en contexto este tema. Recordemos que llegan a España menores inmigrantes procedentes especialmente del continente africano. La información de la que se dispone es que los padres, familiares, los envían a Europa para que tengan un futuro mejor. Y los envían en embarcaciones rudimentarias. Hablamos de las pateras o, en otros casos, de barcos repletos de migrantes con personas mayores y que alcancen tierra firme. En muchos casos, desafortunadamente, naufragan, es decir, no alcanzan a llegar. Es un destino cruel el que le corresponde a estos menores, pero hay algunos que alcanzan tierra firme y sobre todo han estado llegando a Canarias, y es allí donde se presenta la mayor crisis porque ya Canarias agotó la capacidad de acogida. Tiene capacidad para unos 2.000 y ha estado albergando más de 5.000. Y por eso es que se ha impulsado a nivel nacional y a solicitud del gobierno de Canarias un reparto de menores inmigrantes no acompañados en el resto de comunidades. Y esta semana, por fin, se ha llegado a un acuerdo para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que contiene este reparto de menores inmigrantes no acompañados. No ha dejado conforme a muchos, porque algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, no los querían acoger. Y finalmente han terminado, y me perdonan el término, escaqueándose. Solamente van a acoger poco menos de 30. Cuando Madrid va a coger unos 800, en el caso de la comunidad valenciana serían más de 400, Andalucía más de 700. El argumento es que Cataluña ha venido haciendo esfuerzos para atender población inmigrante desde hace tiempo, y ese esfuerzo se ve recompensado en solo acoger una mínima cantidad. Yo pienso que no es suficiente. No es suficiente, es una forma de escaquearse. Cataluña, en este caso, Junts, que es un partido muy crítico con la inmigración. De allí también la preocupación de que la transferencia de competencias a Cataluña se haga vía Junts. Y esto es lo que encontramos a escala nacional. A escala internacional sigue preocupando la deportación de inmigrantes de los Estados Unidos a Centroamérica o a Suramérica. Esta semana se conoció la deportación de más de 200 inmigrantes venezolanos que fueron a parar a El Salvador, a las cárceles de Nayib Bukele, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, que es una organización criminal, la más temida y extendida por todo el continente. Ha llegado hasta los Estados Unidos. El caso es que, desafortunadamente, muchos de los que han capturado y han llevado de esta forma y con esta acusación no tienen una condena, sino que son inmigrantes que simplemente no tenían los papeles para residir en los Estados Unidos. Algunos incluso atendieron el llamado que hizo la administración de Donald Trump a los inmigrantes que no tuvieran la documentación en regla, que se presentaran a las comisarías de policía para dar a conocer su situación. Y de esa forma fueron capturados y luego enviados, acusados de pertenecer al tren de Aragua, simplemente porque tenían un tatuaje. Esto es increíble que ocurre en pleno siglo XXI. Por el simple hecho de ser inmigrantes y tener un tatuaje susceptibles, entonces, de pertenecer al tren de Aragua, organización criminal. Y para que fueran tratados como las maras salvatruchas o las demás pandillas, las temidas pandillas de El Salvador. Eso está pasando. Los que de verdad pertenezcan al tren de Aragua, conociendo su historial criminal, se lo merecen. Pero de ninguna forma se puede condenar a un venezolano o a un inmigrante venezolano simplemente por el hecho de tener, compartir la nacionalidad con miembros del tren de Aragua. Es preocupante lo que está pasando. Esto en el marco de las políticas anti-inmigración del presidente Donald Trump. Repito, no todos los deportados desde los Estados Unidos bajo la acusación de pertenecer al tren de Aragua son criminales, son culpables. No hay un juicio que así lo acredite. Y es triste que esté pasando en pleno siglo XXI. Pero este es el panorama de la inmigración, donde se criminaliza al inmigrante por el simple hecho de no contar con un permiso de residencia y de trabajo. Se criminaliza al inmigrante por no poder sortear esa burocracia que conlleva adquirir un permiso de residencia. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. En este caso encontramos un gobierno que se convierte en cómplice. Es el de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele. Porque perfectamente pudo Nayib Bukele poner como condición de que todo aquel que fuera condenado hubiera sido encontrado culpable de pertenecer al tren de Aragua, bueno, sí, que los acojan y que paguen por lo que han hecho, ¿no? Pero no inmigrantes por el simple hecho de no tener la documentación. Se requiere que se corrija cuanto antes esta forma de tratar a la inmigración. No más discriminación. Hoy precisamente es el día de la eliminación de la discriminación racial. Habrá que unir entonces también la no discriminación de ninguna manera por la condición de inmigrante. Sí, este viernes, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Repito, a la luz de los acontecimientos, no solamente se discrimina por el color de la piel, sino por la situación administrativa, por no tener una documentación para residir o trabajar en un determinado país. Habrá que ampliar entonces el concepto de discriminación racial. Se hace necesario que la ONU, todos estos organismos, añadan no discriminación por su condición de origen. Porque eso es lo que se está presentando en estos momentos. Una discriminación en función del origen o la situación administrativa de una persona. Da igual si eres blanco, si eres indio, si eres lo que sea. Si no tienes el permiso de residencia para residir en los Estados Unidos, valga la redundancia, o en el caso de Europa, se es susceptible de expulsión. Se es susceptible de ser encarcelado como cualquier persona que comete un delito, que mata, que roba. Y esto es inaceptable desde todo punto de vista. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Repito, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hoy los grandes discriminados en el mundo ya no es por el color de la piel, sino por la condición de inmigrante en situación irregular. Se están viviendo los peores momentos a escala internacional. Se está recibiendo el peor de los tratos por el mero hecho de no tener permiso de residencia. Ya no tanto por el color de la piel. En cualquier caso, un saludo muy especial y toda nuestra solidaridad a quienes todavía sufren la discriminación racial. Así es que te quiero, mi amor. Así es que te quiero. Estamos escuchando a Adriana Lucía. Estamos pendientes de su carrera musical. En esta oportunidad nos presenta una novedad en su repertorio. En la playa te espero, una canción que hace al lado de los Cumbia Stars. Sigue activa Adriana Lucía. Después de un excelente arranque de su carrera musical con música vallenata, se dio la tarea de experimentar, de investigar en la música y he estado sobre todo explorando unas fusiones que tienen como telón de fondo, como raíz, el porro, otro de los géneros musicales de Colombia. Y estamos viendo que no para definitivamente Adriana Lucía. En esta oportunidad, en la playa te espero. Así es que te quiero. Con los Cumbia Stars. Así es que te quiero. Nos place saludarles en este viernes 21 de marzo. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Acá en Europa. Pendientes de lo que ocurre también al otro lado del Atlántico y de lo que pasa acá, por supuesto. En el apartado musical, en el apartado cultural, es noticia lo que pasó anoche en Tenerife. Atención, comenzó la celebración del centenario del nacimiento de la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. En los premios Dial se le rindió un homenaje. Lucrecia, compatriota de Celia Cruz, interpretó la canción. Tu voz puede volar, puede sobreviviré. Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Gracias a la tecnología, se pudieron unir las voces de Celia Cruz y de Lucrecia. Sale de mi corazón y volará. ¿Qué? Sin yo querer. Sobrevivirá siempre la eterna reina de la salsa en nuestros corazones. Por supuesto, en la música, en el tambor, como decía ella. Merecido este homenaje a Celia Cruz, la guarachera de Cuba. De cualquier generación. Se empieza entonces ya a celebrar el centenario de su nacimiento. Nos unimos a esta celebración. Aquí está toda la música latina en el Café Mañanero, comenzando nuestro programa. Gracias por seguirnos. Yo viviré, yo viviré. Nos vamos a quedar con la música para avanzar en el repaso de la actualidad. Mañana, bueno, por aquí algún inconveniente con el micrófono. Vamos concluyendo una semana que ha tenido mucha polémica en lo que tiene que ver con inmigración. Por un lado, el reparto de menores inmigrantes no acompañados en España. Se ha logrado reformar el artículo 35 de la ley de extranjería que permite el reparto de estos niños o adolescentes que llegan a España, especialmente a Gran Canaria, procedentes de África. Todo esto en unas circunstancias muy complejas, muy duras y merecidas. sus padres los envían a que de alguna forma sobrevivan. Muchos desafortunadamente no sobreviven a la travesía de los desiertos o del océano o el mar Mediterráneo. Terminan ahogados. Otros alcanzan tierra firme, pero luego se encuentran con esta compleja situación de que no les quieren recibir. Y este es el panorama. Y esta semana se ha llevado a cabo un reparto en el marco de un acuerdo de el Partido Socialista, el Partido Oficialista y Junts. No han quedado conformes algunas comunidades autónomas porque Cataluña de alguna forma, como se dice vulgarmente, se ha escaqueado. Solamente va a recibir 20 y tantos, cuando Madrid está previsto que reciba 800, la Comunidad Valenciana poco más de 400, Andalucía más de 700 y así. De pronto los amigos del gobierno pues no van a recibir muchos inmigrantes, muchos niños inmigrantes. Es triste que se reparta entonces a los menores inmigrantes como si fueran objetos, ¿no? Es triste que también se les rechace. Deberían ponerse en el lugar, de estos niños. Ya es cruel el destino de tener que desprenderse de su familia, de su tierra, y aventurarse a un futuro mejor. Esperamos desde luego que tengan un futuro mejor. Y al otro lado del Atlántico dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero que continúa siendo polémica la expulsión, la deportación de inmigrantes desde los Estados Unidos. En este caso llegaron hasta El Salvador en el marco de un acuerdo con el gobierno de ese país. Llegaron unos 250 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, pero sin un juicio, sin una condena. Y nos cuesta creer lo que está pasando en pleno siglo XXI, ¿no? Se les acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Pero lo cierto es que lo único que se puede decir de ellos es que, sí, desafortunadamente hay inmigrantes que entraron de forma irregular a los Estados Unidos. Habrá culpables. Y está claro que quienes cometan delito se merecen la condena a la que corresponda. Pero el mero hecho de tener un tatuaje, el mero hecho de ser inmigrante, no les puede convertir en culpables, en ser merecedores de ese trato que están recibiendo. Ser tratados como matones. Hay que recordar que lo que hace el Tren de Aragua es justamente cometer crímenes, secuestrar, extorsionar y así sucesivamente. Pues hay que verificar. Merece, se hace necesario que de alguna forma intervengan los organismos internacionales y que el mismísimo presidente Nayib Bukele, que debió poner como condición a la hora de aceptar a esos inmigrantes, que se hubiera llevado a cabo un juicio previo, una condena, para darles ese trato, para ser llevados a sus cárceles tan polémicas, ¿no? Bueno, este es el escenario que encontramos en el contexto internacional, en lo que tiene que ver con inmigración, y todo esto en el marco de un día importante, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ya lo decíamos a primera hora de la mañana, hay que añadir eliminación de la discriminación racial y también por la mera condición de ser migrante o de ser inmigrante, es decir, ya estar en el país y no tener un permiso de residencia, porque lo que encontramos es que el ser humano, los grandes discriminados del siglo XXI o de estos tiempos, son las personas inmigrantes que no tienen un permiso de residencia. y merecen una oportunidad porque en muchos casos se están cuadrando caja a los países de origen, también aportando la mano de obra que no tienen los países desarrollados, también aportando incluso en circunstancias complejas de la sociedad, como la escasa natalidad que presenta Europa, que lo tiene también el mismo Estados Unidos, en virtud de la realidad, se merecen una oportunidad. Hay que corregir cuanto antes, entonces, la forma como se está tratando a los inmigrantes en situación irregular. Es nuestra reflexión en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En cualquier caso, también nuestra solidaridad, nuestro saludo especial a todas las personas que sufren discriminación racial. Pero repito que en este caso hay que añadir a todas las personas que son discriminadas de una u otra forma. Nuestro tema de conversación en el Café Mañanero, comenzando de esta manera, nuestro programa correspondiente al viernes 21 de marzo. Y ya vinculamos también a todos nuestros compañeros, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae los deportes. Por un lado, tenemos partidos de la Nations League, donde hemos visto un empate de la selección española en su visita a Países Bajos. En el caso de Sudamérica, eliminatorias para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Por cierto, hubo protesta en el Mundial de Qatar por el trato que reciben las personas por su orientación sexual, y por otra parte también hubo protesta en Qatar por la discriminación de la mujer. Sería bueno que el próximo año se lleve también una protesta similar a los Estados Unidos por el trato que están recibiendo las personas inmigrantes por la mera condición de ser inmigrante o no tener la documentación. Sería un buen mensaje que no falte la reivindicación en el fútbol, ya que se ha aceptado de alguna manera. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero, ya con Adolfo Jiménez del Río listo para compartir la información deportiva, el anticipo de Latino Deportes. También está listo Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y así avanzamos en nuestro espacio que lleva el sello de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en España y en toda Europa. Íqualo puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte, así como lo escucha. Así de fácil, así de sencillo. Simplemente tiene usted que estar empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo. Además, microcréditos, préstamos personales. Por estos días, los clientes de Íqualo tienen acceso a un stock de vehículos donde pueden encontrar, por ejemplo, una furgoneta para trabajar por solo 189 euros, con seguro incluido. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que esta no madrugada vimos tremendos partidazos y los resultados sorprendentes no se hicieron esperar. Eso sí, todo queda abierto todavía porque falta mucho recorrido y quizá da pie para que la tabla de clasificación se siga modificando. Por lo pronto, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay se seguirán peleando estos puestos de la cabeza, no olvidando que Ecuador también está en la pelea. Continuamos con la Nations League, porque anoche vimos un señor partidazo de la selección española que da pie a pensar de que pretende pelear este título también, como fue campeón de Europa. Y es que el partido que tuvo la selección española ante Holanda sorprendió a todos, ya que logró sacar un empate en extremis, un 2-2 que le le permite tener todo abierto aquí en el Mestalla el próximo domingo, donde veremos nuevamente las caras de los dos equipos. Y Croacia sorprendió a Francia y la venció 2-0. Y eso que Kylian Mbappé tuvo 15 tiros a portería. Y la elección de Kirsty Coventry como primera mujer que será la presidenta del COI, el Comité Olímpico Internacional. Y hablando del Comité Olímpico Internacional, se ha incluido para los próximos Juegos Olímpicos el boxeo. Asimismo, tuvimos en el día de ayer conocimiento de la guerra que se ha creado en el tenis mundial, y todo porque el sindicato de profesionales del tenis, liderado por el serbio Novak Djokovic, va con todo para denunciar a entidades como la ATP y la WTA, como la Federación Internacional de Tenis. Y tuvimos también más de ciclismo, porque Harold Tejada sigue siendo una gran figura y parece y promete mucho para el ciclismo colombiano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero con el apartado del entretenimiento, Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Nuevas reglas y categorías en los Latin Grammy 2025, cambios en la premiación y elegibilidad. Astropical, la nueva banda zodiacal de Bomba Estéreo y Rawayana que fusiona ritmos y buenas vibras. Trump y Putin, una llamada de 3 horas que inspira las mejores bromas de los programas nocturnos. Villas Road Show se declara en bancarrota en medio de una disputa legal con Warner Bros. Blancanieves de Disney, una adaptación envuelta en polémica desde su inicio. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Chester Bennington y Ultranade. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias. Gracias, Nicky Cuervo. Sí, efectivamente, más adelante estará desarrollando todas estas noticias, ver las novedades en los premios Grammy. Toda la actualidad aquí en el Café Mañanero a través de Latinos FM originando. Estamos también en DAF Plus, el nuevo sistema de la radio. Y atención, en nuestro canal Latinos Televisión, a las 10:30 de la mañana, todos los días, el mejor resumen, el Café Mañanero. Y también, como no, compartimos los mejores segmentos en nuestras redes sociales. Aparecimos como El Café con Jorge Rivera. Es El Café Mañanero. Bueno, vamos por aquí dando cuenta también de los resultados en las eliminatorias suramericanas. Se han jugado esta madrugada los primeros encuentros de la fecha número 11. El próximo Mundial de Fútbol se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en 3 países. Y por primera vez va a contar con 48 participantes, 48 selecciones. Brasil derrotó a Colombia 2-1, un partido bastante apretado. Perú revivió derrotando a Bolivia 3-1. Y Paraguay sigue imparable bajo la era del profesor Alfaro, Gustavo Alfaro. Derrotó a Chile 1-0. Y ya prácticamente tiene un pie puesto en el próximo Mundial Paraguay, que volvería en este caso, porque la clasificación, a falta de los compromisos Uruguay-Argentina y Ecuador-Venezuela, la tabla de clasificación está de la siguiente manera: primero Argentina con 25 puntos, segundo Brasil con 21. Ahí están los dos equipos más fuertes del continente, Argentina y Brasil, primero y segundo. Tercero, Uruguay. Cuarto, Paraguay. Cuarto, Paraguay. Atención, Paraguay. Qué bien el profesor Gustavo Alfaro metiéndose cuarto. Lógicamente falta el partido de Ecuador, que juega ante Venezuela. Y Colombia, que cae a la 6ª posición. Recordemos que clasifican los primeros 6 directamente al Mundial. Y el 7º va a la repesca. En este caso, la 7ª posición le está ocupando de forma momentánea Bolivia. Pero si Venezuela le gana a Ecuador, pasaría a ocupar esa 7ª posición. y Perú, que se mete en la pelea porque tiene 10 puntos. 10 puntos. En este momento es el séptimo, que va a la repesca, tiene 13. Y quedan todavía partidos por jugar. Bueno, esa es la actualidad en el Café Mañanero. Ya está por aquí llegando Carlos Angulo, que nos trae, como de costumbre, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Llegaste con el paraguas, quiere decir que sigue cayendo. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 21 de marzo. Ha vuelto a llover en la ciudad de Valencia. Está una vez más el tiempo de lo que ha calificado, creo que, esta época de fallas. Ha sido totalmente un clima húmedo, clima de lluvia. Hemos tenido algunos días de descanso, pero en este momento se encuentra la lluvia bastante puesta en la ciudad de Valencia. Nunca, mejor dicho, se ahogó la fiesta, pero bueno, no impidió la celebración. Y la verdad es que hemos tenido unas fallas emotivas, que sí, de pronto se sintió un poco lo que pasó con el tema de la Dana, la lluvia de alguna forma aguó la fiesta, porque no paró de llover durante toda la semana, excepto el último día. Sí, nos dio la tregua del último día. También este jueves paró un poco, se sintió, y se agradece de verdad, porque andar todo el día con el paraguas, pues no estamos acostumbrados, por lo menos. Quizás en los países, las ciudades, como es Londres, la gente está acostumbrada a andar con el paraguas en otras partes, pero no es normal. Pero este año ha empezado cayendo, ¿no? Llevamos un año de lluvia. Que aún así, lo que sabemos es que las fallas no se han ido del todo. Y es que el día de ayer también se anunció que, recordemos, debido al mal tiempo hubo 3 mascletas, sí, que fueron pospuestas. Me sorprendió eso y lo anunció el ayuntamiento. Sí, las mascletas que, bueno, sabemos que todo esto es un proceso que durante más de un año se planifica. De hecho, las casas pirotécnicas preparan este espectáculo y lo planifican.